Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. ¡Empezamos! Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestra programación nocturna de Onda Cumbiambera, en donde te pondremos a bailar y gozar esta noche. Les habla Daniela Lucas, y como todas las noches me acompañan Jacqueline Vizcaíno y Magal Aguilar, en espera de alegrar tu noche con las mejores cumbias ecuatorianas y del mundo. Cuéntenme, ¿cómo se encuentran hoy, chicas? De maravilla, Dani. Hola, queridos amigos radioescucha, les habla Jacqueline Vizcaíno y les informamos que estamos encantadas de estar nuevamente con ustedes. A mi lado también está Magali Aguilar, nuestra tercera voz. ¿Cómo estás hoy, Magui? Estupendo, Jackie. ¿Y cómo se encuentran en esta noche, amigos? ¿Listos para bailar? Antes de comenzar, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de los 940 AM o por www.radiocce.com, de la Radio de la Casa de la Cultura. Y síganos también en nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera. Prendemos la noche con una excelente canción, contando con la voz del ídolo del Ecuador. Esto es Basta Ya Mi Amor, de Jaime Enrique Aymara. Porque siento esa mirada quemándome, porque te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome. Si tú no estás aquí, estás lejos de mí. Así. Acabamos de escuchar a Jaime Enrique Aymara con su canción Basta Ya Mi Amor. Una canción que nos habla sobre el deseo de volver a ver y estar con la persona amada. Y así, al ritmo de Basta Ya Mi Amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. Es como Jaime Enrique Aymara conquista los corazones de todos sus fans. ¿Puede ser que Jaime Enrique Aymara también haya conquistado tu corazón, Dani? ¡Claro que sí, Maggie! Pero también lo han hecho todos los demás artistas que se presentan en esta noche. Y con esta aclaración, y yo diría declaración, volvemos con nuestra música. Así que ahora disfrutemos de esta canción que se titula Tu figurita del grupo Líder y su piano mágico. Queridos amigos Radio Escuchas, el grupo Líder y su piano mágico, con su tema Tu figurita. Excelente canción para bailar esta noche. Y ustedes amigos Radio Escuchas, si están interesados en otras canciones sobre este grupo oriundo de la ciudad de Manta, les comentamos que han producido éxitos como El Impertinente, Bandido y Si tú me vacilas. ¿Están interesados en escuchar alguna de estas canciones? Pues no se queden con las ganas y comenten en nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera. ¿Qué canción les gustaría escuchar? Pondremos la canción que ustedes deseen en nuestro siguiente programa. Pasamos ahora a otra gran orquesta y nos referimos al grupo Fuego Latino, quien nos pondrá a bailar al ritmo de su tecno cumbia. Sí, él. Disfrútenlo. Sin él, se acababa el camino y ahora no sé a dónde ir. Y presiento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y el orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar. A bailar al ritmo de Fuego Latino y su canción Sin Él. Un grupo excelente que está compuesto con 4 encantadores voces femeninas y 10 músicos. Las 4 vocalistas de esta orquesta se llaman Rocío Nabel, Dalila, Ana y Gaby Putucaya. Han viajado a ciudades como Cuenca y Riobamba, dejando huellas y encantando miles de corazones ecuatorianos. Han interpretado canciones como Amor Mío, Déjala, la cual habla sobre los amores prohibidos, No Lloraré y Amor de Luna. Un encantador grupo sin lugar a dudas, y yo quiero volver a escuchar su música en otro momento. Seguramente tendremos ese momento, Jackie, pero ahora pasaremos a presentarles a una mujer igual de talentosa. Vamos con ¿Dónde estarás, amor?, de Milena. Y eso fue la artista Milena y su tema ¿Dónde estarás, amor?, una exitosa cantante ecuatoriana de tecnocumbia, oriunda de la región Sierra. Su nombre completo es Milena Díaz y pertenece a la empresa Furioso Producciones, quien está a cargo de varios artistas como de cumbia y de otros géneros de música nacional, como Karim, La Solitaria, Ryan Yael y el grupo Amaral. Además de esta canción, interpreta otras como Nos critican, El final de este amor y Hoy me iré. Su más reciente éxito es Corazoncito, un tema que ya pueden disfrutar en YouTube de Furiosos Producciones. Y por supuesto, también pueden sugerirla en nuestra página oficial de Facebook, Onda Cumbiambera. Escuchemos ahora a Aguilar y su orquesta con su canción Olvídame. muchas veces. El dolor me está matando. El culpable aquí soy yo. De escuchar la canción Olvídame de Aguilar y su orquesta. Una triste historia de amor de una unión que no puede ser. ¿No es conmovedor, Jackie y Dani? Lo es. Aún por triste que sea, es inevitable bailarlo con el estupendo ritmo de Aguilar y su orquesta, además de sus coreografías. Dejamos la tristeza aparte para hacerlos bailar al ritmo de las mejores músicas de cumbia nacional e internacional. Pues somos Onda Cumbiambera y seguimos animando tu fin de semana. Así que súbele el volumen a tu radio. Queridos amigos radioescuchas, prepárense porque enseguida les presentamos a otro gran artista. Hablamos de Amaya y su canción No Puedo Más. Cada lugar acabamos de escuchar a Amaya y su tema No Puedo Más. Esta banda nace en el año 2002 en Chiclayo, Perú. Su directora fue Percy Amaya y está conformada por 18 talentosos jóvenes dispuestos a sobresalir en el mundo de la música tropical. En el año 2008, la agrupación musical es traspasada a Juan Mendoza, un hombre conocido de la ciudad de Chiclayo. Además de cumbia, interpretan otros géneros de ritmo tropical como salsa, merengue, cumbia, lambada, boleros y lo que solicite el público bailador. Esta orquesta cuenta ya hasta el momento con 3 producciones de música, cumbia, y está preparando la cuarta, sobresaliendo dentro de sus éxitos los temas 2 en 1, Mi Amor por Ella, Nunca Más, Volverás y Mentirás. Esa es toda la información sobre este grupo que podemos ofrecerles por ahora. Queridos amigos radioescuchas, antes de continuar haremos un corte para dar paso a un espacio publicitario. Pero no se desesperen, ya volvemos con más de este tu programa, Onda Cumbiambera. Es momento de comerciales, no te despegues de la mejor música, solo en Onda Cumbiambera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Enciende tus fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Continuamos. Queridos amigos, estamos de regreso con más de tu programa Onda Cumbiambera. Así que sube el volumen a tu radio. Hace poco estábamos escuchando el grupo Amaya y su canción No Puedo Más. Un excelente grupo musical, una banda muy conocida en la ciudad donde nació, Chiclayo, Perú. Con un repertorio grande de música, el cual esperamos poder escucharlos en otro momento. Y su tema anterior, No Puedo Más, nos habla sobre un amor desesperado que exactamente no puede seguir queriendo si sufre tanto. Pero continuamos con más música. No te preocupes, que si apenas te conectas, aún nos queda media hora para seguir disfrutando y gozando. Gocemos al ritmo de la orquesta Son del Puerto y su canción Creía que me amabas. Y moviéndonos con una cumbia despechada, ha sonado Creía que me amabas de la orquesta Son del Puerto. Esta orquesta nació en el año 2012. A la fecha, cuenta con 6 años en el mundo musical. Se originó en Chimbote, una ciudad ubicada en el departamento de Ancash, ubicado al norte de Perú. Es una orquesta profesional en todos los géneros musicales, tanto que se describen como la más versátil y dinámica, conformada por los músicos más profesionales del medio que la hacen única en su género. En cuanto a sus integrantes, Wilson Anticona es su director musical y está en la trompeta, mientras que en pianos y teclados se encuentra William Pacherre. Sus voces son Wilder Aranda Bereau e Inerora, Manuel Locke y Gabriela Aranda. En la batería está Jorge Herrera, en las tumbas David Necio Sub, en los timbales Johnny Sánchez y William Tello en el bongo, Armin Tolentino en la trompeta, Edgar Cruz y Heiler en el trombón, Luis Mora en el bajo eléctrico y Anthony Velázquez en la guitarra electrónica. Son la orquesta estrella de los eventos que realiza el gobierno regional de Ancash y la comuna provincial cuando llegan a los pueblos para inaugurar obras. Aunque se conoce como una banda musical que interpreta todos los géneros musicales, tienen varias canciones de cumbia como son Te Olvidaré, ¿Qué pasó?, Chimbote de mis amores, entre otras. Ahora, después de ir con un poco de música internacional, retornamos a nuestro lindo Ecuador para escuchar al Comba de Darwin con su tema Se encendió la fiesta. Y seguro se va a encender la fiesta, disfrútenlo. Capital Puerto Viejo merece todo el cariño. Un abrazo muy fraterno para esta gente tan linda. ¡Que viva la esquina Pérez! Mis respetos en su día. Un homenaje sincero para todos los manabitas, sus hombres tan luchadores y sus mujeres bonitas. Aquí en la esquina de Pérez se desborda la alegría. La banda de Franklin suena sus notas con armonía. Capital Puerto Viejo merece todo el cariño. Un abrazo muy fraterno para esta gente tan linda. ¡Que viva la esquina Pérez! Mis respetos en su día. Un homenaje sincero para todos los manabitas, sus hombres tan luchadores y sus mujeres bonitas. Aquí en la esquina de Pérez se desborda la alegría. La banda de Franklin suena sus notas con armonía. Encendió la fiesta al más puro ritmo del Comba de Darwin, con cumbias listas para sacarte de ese sillón desde donde nos escuchas, y te ponen a bailar. ¿Te has cansado? No, queridos amigos radioescuchas, no descansen que aún estamos animando tu fin de semana. Así es, Jackie, vamos amigos, levántense y gocen junto a la orquesta Rumba Ney y su canción Caimán en Manta. Ecuador. Estamos hablando de la orquesta Rumbanei y su temazo, Caimán en Manta. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Estamos seguras de que sí, el Conde de Darwin nos los puso a bailar. Rumbanei sí que lo hizo. Y si no lo hizo, entonces sí que son unos aburridos. ¿Cómo no los va a sacar del sillón si Rumbanei viene de la ciudad de Valencia, una de las ciudades más bonitas y farreras del Ecuador? Bueno, y aquí aclarando, así es, Maggie. En la costa sí que somos fiesteros, y en Valencia lo somos más. Pero que los de la sierra no se quedan atrás. A esos serranos que nos escuchan, por favor, levántense y demuéstrenos que saben bailar cumbia. Bien, pero ¿quién de todas formas son este grupo conocido como la Orquesta Rumbanei? Pues aquí tengo, Maggie, que Rumbanei son una orquesta ecuatoriana, interpretante del género tropical. Y como tú dijiste, se hacen llamar la gigante del Ecuador. Siempre gigante. Este grupo está conformado por dos integrantes, todos hombres. Los nombres de sus integrantes son John Paul Solís, Cristian Solís, Otoniel Solís, Johnny Cantos, Víctor Alaba, Yandri Arauz, Ariel Aragundi, Kevin Intriago, Mateo Yauli y José Mayorga. Y vamos con más música. Ahora, escuchemos a otro grupo igual de talentoso y exitoso. Muévanse al ritmo de las chicas dulces y su canción, Sola. Amigos Radio Escuchas, Sola, del exitoso grupo Las Chicas Dulces. Para aquellas personas que añoran por volver a estar con esa persona amada, esta canción seguro les ha tocado algún trocito de su corazón. Ay, seguro que sí nos ha tocado ese trocito de corazón. Y también nos ha puesto a bailar. Y quizás hasta deseos de bailar con esa personita que tanto nos gusta. ¿Cierto, Maga? Muy cierto, Jackie. Pero luego de escuchar a Las Chicas Dulces, dejemos estos temas del amor por ahora. Y vamos con las animadas cumbias de The Franklin Band. Movámonos al ritmo de la esquina Pérez. Capital Portoviejo merece todo el cariño. Un abrazo muy fraterno para esta gente tan linda. ¡Que viva la esquina Pérez! Mis respetos en su día. Un homenaje sincero para todos. hombres tan luchadores y sus mujeres bonitas. Aquí en la esquina de Pérez se desborda la alegría. La banda de Franklin suena sus notas con armonía. La esquina Pérez, la esquina Pérez, la esquina Pérez, la esquina sensacional. La esquina Pérez, la esquina Pérez, la esquina Pérez. Pintar Puerto Viejo merece todo el cariño. Un abrazo muy fraterno para esta gente tan linda. ¡Que viva la esquina Pérez! Mis respetos en su día. Un homenaje sincero para todos los manavitas. Sus hombres tan luchadores y sus mujeres bonitas. Aquí en la esquina de Pérez se desborda la alegría. La banda de Franklin suena sus notas con armonía. La esquina Pérez, la esquina Pérez, la esquina Pérez, la esquina sensacional. La esquina Pérez, la esquina Pérez, la esquina Pérez, un rincón tradicional. Franklin Furcachi, maestro. Para ustedes, amigos Radio Escuchas, La Esquina Pérez, del asombroso grupo de Franklin Band. La Esquina Pérez, ¡que viva! Un lugarcito propio de la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí, a la que esta orquesta dedica esta canción. Chicas, no me mientan, estoy segura de que ustedes se quedaron con la intriga de saber cómo es la conocida Esquina Pérez. ¿No les dieron ganas de irse a Puerto Viejo para conocerla? Por supuesto que sí, Jackie. Sí, yo también tengo ganas de ir a conocer la tan conocida Esquina Pérez. ¿Y cómo no querer ir con este ritmo tan atrayente y pegajoso de Franklin Band? Sí, definitivamente qué buena está su música. Bueno, pues pasemos de canción que aún no acaba la noche y nos vamos ahora con la orquesta Brasa Ardiente y su tema, La Pizza. La que se siente. Me casé con una chica mucho más joven que yo, de carita muy bonita y de cuerpo encantador. Soy un hombre veterano, un en cuando. La pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando. La pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando. La pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando. La pizza, la pizza. Ahí de vez en cuando. Pizza de la orquesta Brasa Ardiente. Autoproclamada como orquesta Brasa Ardiente, la que te enciende. Es una orquesta proveniente de Cruzita, en la ciudad de Puerto Viejo, de la provincia de Manabí. Lleva ya 7 años dentro del mundo de la música. Su director es William Chávez. Entre sus exitosos temas se encuentran las canciones 7 días, Tú no tienes la culpa y Sin documentos. Esperemos hallar otro momento para escucharlos, pero por ahora, esto ha sido todo, queridos amigos radioescuchas. Ha llegado el momento de despedirnos. Pero esperamos nuevamente verlos en otro programa más de Onda Cumbiambera. Y no olviden escucharnos por los 940 AM o www.radiocce.com de la Radio Casa de la Cultura. O seguirnos también a través de nuestra página de Facebook, Onda Cumbiambera. Hasta la próxima. Chao, chao. Tus mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.